Este es el John C. Mami, Mr. Zombie, con DJ Tao, tu real session. Te voy a hacer sentir DJ Tao con el John C. Cuando ya lo baja me transformo en Saiyajin. Vamos a probar la técnica, la nueva que aprendí. Pero sigue moviendo hasta que a mí me suba el ki. Y dale que se explote y que se note. Que ya anda buscando que en mi pantalón se note. Y dale que se explote y que se note. Que ya pide tu reo pa' que ese culo rebote, rebote. Pégalo, bájalo, súbelo. Esté sin compromiso y hasta el piso sacúdelo. Hey, pégalo, bájalo, súbelo. Esto es sin compromiso. DJ Tao, hey, alerta. Llegaron los papás, no se dan cuenta. Cuando suena esta canción se pone inquieta, sedienta. Esa carita de turra, baby, me tienta. Yo tengo una botella arriba y no estoy en venta. Hey, la calle, los autos y la adrenalina. Mientras el humo sale, la rueda rechina. Mi nena es argentina y queda rechina. Anda conmigo y a los giles ni cabida. Pará, Tao. Ponete cinturón, chango. Te voy a hacer sentir DJ Tao con el John C. Cuando ya lo baja me transformo en Saiyajin. Vamos a probar la técnica, la nueva que aprendí. Pero sigue moviendo hasta que a mí me suba el ki. Y dale que se explote y que se note. Que ya anda buscando que en mi pantalón se note. Y dale que se explote y que se note. Que ya pide tu reo pa' que ese culo rebote, rebote. Pégalo, bájalo, súbelo. Esté sin compromiso y hasta el piso sacúdelo. Hey, pégalo, bájalo, súbelo. Esto es sin compromiso. DJ Tao, hi. La rubia, la morocha, la turra y la cheta. Pasemos ver el culo, tengo la receta. Y a la camioneta seguro se suben. Este es el John C con el Tao, subile el volumen. Dale que se explote, hey, que se note. Que ya anda buscando que en mi pantalón se note. Y dale que se explote, hey, que se note. Que ya pide tu reo pa' que ese culo rebote, rebote.